Aprendí a creerte en medio de la noche oscura. Aprendí a tenerte fe y a no abrazar la duda. Aprendí a pararme firme en la batalla. Me enseñaste a caminar sobre las aguas. Tú me enseñaste que la fe no tiene ojos, que los valientes nunca miran hacia atrás, que aunque la gente se vaya y me deje solo, tú no me dejas porque me amas de verdad. Tú me enseñaste a poner la otra mejilla, que la cizaña con el trigo crecerá. Que la cizaña se parece mucho al trigo, pero es del trigo de donde se saca el pan. Tú me enseñaste que la fe mueve montañas, que sin espada la pelea puedo ganar, que tú eres todo lo que yo buscaba y que sin ti mi esperanza se va. Tú me enseñaste que la fe no tiene ojos, que los valientes nunca miran hacia atrás, que aunque la gente se vaya y me deje solo, tú no me dejas porque me amas de verdad, porque me amas de verdad. Aprendí a cantar canciones llorando por dentro. Aprendí a querer la casa que tengo en el cielo. Aprendí a soñar despierto que me llevas y solo se ven tus huellas en la arena. Tú me enseñaste a creer en ti plenamente, que la apariencia no disfraza el corazón, que nunca ponga mi esperanza en otra gente. Es en tus manos donde está la provisión. Me enseñaste que la vida es más que ropa, más que el dinero y que todo lo material, que es más valioso tener la casa en la roca y hacer tesoros en la patria celestial. Tú me enseñaste que la fe mueve montañas, que sin espada la pelea puedo ganar, que tú eres todo lo que yo buscaba y que sin ti mi esperanza se va. Me enseñaste que la fe no tiene ojos, que los valientes nunca miran hacia atrás, que aunque la gente se vaya y me deje solo, tú no me dejas porque me amas de verdad. Tú me enseñaste a creer en ti plenamente, que la apariencia no disfraza el corazón, que nunca ponga mi esperanza en otra gente. Es en tus manos donde está la provisión. Tú me enseñaste que la fe no tiene ojos, que los valientes nunca miran hacia atrás, que aunque la gente se vaya y me deje solo, tú no me dejas porque me amas de verdad.